little thing called One Bourbon and One Scotch. Ya, ahí escuchamos a Johnny Winter con dos temas de su disco Johnny Winter And de 1971, que fue escogido en el lugar número 5 de este listado de mejores discos en vivo en la página web de la guitarra Gibson.com. En ese sitio hicieron un listado con los 10 mejores discos en vivo de blues de la historia y este fue el número 5. Los temas que escuchamos recién fueron Mantown Blues y Johnny B. Goode, original de Chuck Berry, en la voz de Johnny Winter. ¿Se vieron? Hay gente como Easy que le debe mucho a Johnny Winter especialmente, gente que hace hard rock en general. Ya, ahora nos vamos a ir con el lugar número 4, quien es un bluesero que ya no está con nosotros, quien murió el 24 de noviembre de 1993. Un tipo que tenía bastante de voz, que era conocido por ejemplo como The Iceman, The Master of Telecaster, The Razorblade o The Icebreaker. Estamos hablando de Albert Collins, un guitarrista que se hizo bastante conocido por allá por 1960, era bastante conocido tanto en Europa como en Estados Unidos, y quien, eso sí, su mayor trabajo discográfico es precisamente este disco en vivo que fue escogido en el lugar número 4, que es llamado Frozen Alive, de 1981. Este disco tiene la particularidad de que muestra la, ¿cómo se podría decir?, la innovación que aportaba Albert Collins dentro del blues. Quien, por ejemplo, ya vimos como Johnny Winter era mucho más agresivo para tocar que la mayoría de los blueseros que conocemos. En el caso de Albert Collins, él no era un bluesero purista, por hacerlo de alguna manera. Él no se cerraba a hacer los clásicos 12 compases que componen el blues, sino que él buscaba algo más. Por tanto, siempre trataba de incorporar elementos de otros estilos, que claro, eran de cierta manera son herederos de raíz bluesera, como son el soul y el funk. Especial este último género, él lo ocupaba mucho porque a él le gustaba mucho hacer como estas cosas un poco más bailables, esta cosa de darle mucha importancia al bajo, siendo que Albert Collins es guitarrista. A él le gustaba mucho esta cuestión del bajo, que es un bajo que como es un instrumento armónico y rítmico a la vez, le daba mucha importancia porque tiene un sonido muy rico, especialmente estos bajos activos, que tiene un sonido más metálico. A él le encantaba ocupar ese tipo de bajista, y como en el caso de Johnny B. Gaiden, que se luce en uno de los temas que vamos a escuchar a continuación, y que precisamente tiene es un blues, pero con ciertos toques de funk que le dan evidentemente otro espíritu, algo mucho más lúdico al blues de lo que estamos acostumbrados a escuchar quienes solemos oír este tipo de música. Por eso yo creo que este disco está muy bien puesto en el cuarto lugar. Es esencial dentro de quién es de la generación más joven de blueseros, como puede ser Johnny Lang o... bueno, en fin, Johnny Lang es el único que se me viene a la cabeza en este instante, pero... En fin, a la vuelta de los temas le diré el nombre del otro artista que tenían en la mente. Pero generalmente todos los artistas de blues de los 90 son deben mucho más a Albert Collins, porque él no se restringió a hacer solamente blues en estado puro. Él siempre buscó una experimentación. De hecho, por lo mismo, él no quiso ser solamente un guitarrista, como lo son, por ejemplo, B.B. King o Muddy Waters o John Lee Hooker, quienes vamos a escuchar más adelante. Él no se dedicó solamente a tocar la guitarra, él también tocaba ocasionalmente la armónica. Por lo tanto, por ahí de repente se emparentaba también un poquito con la raíz folk que tiene Bob Dylan en sus primeros discos, que también tenían cosas de blues. Este recital de este disco, que creo que, bueno, que dije que se llamaba Frozen Alive de 1981, esto fue grabado en el Union Bar de Minneapolis, por allá en el marzo del año 81 precisamente. La banda que lo acompañaba en ese entonces estaba compuesta por Marvin Jackson en guitarra, en A.C. Reed en el saxo tenor, Allen Batts en el órgano, Johnny B. Gaiden en el bajo y Casey Jones en la batería. Es un disco corto, como la mayoría de los que hemos puesto hoy día. Tiene solamente 7 canciones, pero son 7 canciones donde no se necesita más, donde se ve toda la genialidad que tienen estos músicos. En especial Albert Collins, que insisto, la gracia que tiene él es que evidentemente no se cerró nunca a ningún estilo que pudiera aportarle cosas importantes al blues. Así que eso, vamos a escuchar ahora dos temas de este disco. Primero vamos a escuchar I Got a Feeling. Y después escucharemos Cold Cuts. que es precisamente una, hay mucha improvisación aquí, van a, y especialmente ese tema van a ver cómo se fusiona blues con el funk, que es algo muy rico que encuentro que Albert Collins es precisamente el gran aporte que le hizo al blues. Así que eso, Albert Collins aquí en el lado B. I ain't looking for trouble, baby. Something going on wrong. I say, I'm lonely. Got that feeling that don't know. There's something going on wrong. I got a headache. Talk to you.